Ay, es un bicho gracioso y popular que se ha quedado grabado en la mente. Ay, es un bicho gracioso y popular que se ha quedado grabado en la mente. No te lo digas a entender. Bueno. Brillante pergamino, así lo dice Orti Santander. ¶¶